La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 28 de octubre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia. Para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo, la cita bíblica que quiero leerle está en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, versos 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y hasta los cuartos. Números 14, 18. La palabra hebrea que se utiliza aquí para no dar por inocente al impenitente es la palabra hebrea yenaki. Aunque el Señor nuestro Dios es un Dios misericordioso y bondadoso y perdonador, también tiene un nombre y una naturaleza de un Dios justo. Por lo tanto, como un juez justo, nunca anulará la distinción eterna entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre la justicia y la injusticia, entre lo santo y lo profano, entre la piedad y el pecado. El juez justo nunca puede dejar sin castigo a los pecadores impenitentes y su maldad repetida y obstinada. Cuando uno persiste en el mal, la bondad de Dios no destruye su justicia. El Señor juez justo demanda que el pecador deba sufrir la consecuencia de sus malas obras. La infalible e imparcial justicia del Señor como juez justo ayuda al hombre pecador a recibir y a percibir que no hay camino de escape para que pueda evitar cosechar las consecuencias de lo único que ha sembrado, excepto a través de la sangre expiatoria de Jesucristo, el cual murió por usted y por mí. Por lo tanto, esta vida de la sangre de Cristo que nos ha sido dada como pecadores es la que nos ampara. Sin embargo, cuando alguien la rechaza, debe sufrir las consecuencias eternas de sus malas obras. Alto, joven, bien parecido, de 30 años de edad, cayó sin embargo en una profunda depresión. A pesar de tener un buen trabajo, una buena profesión, la de taxidermista, había sido incapaz de conquistar a una joven la cual él amaba. Esto llevó a este muchacho Francisco a caer en una rápida depresión, no solo ello, sino también suicida. Al llegar una noche a su apartamento, abrió la llave del gas y cuando pensó que ya había suficiente gas en la habitación, encendió un cerillo, un fósforo, así que instantáneamente se produjo una tremenda explosión. Y milagrosamente, Francisco quedó vivo, con un solo brazo fracturado, pero cuatro jóvenes que dormían en el departamento de lado murieron. Otra vez comentó Mariano, un investigador de policía, justos pagan por pecadores. Esta se ha convertido en una frase o hasta en un proverbio, pagar justos por pecadores. Es una frase que parece que está respaldada por muchos hechos de la vida, y no solo de los tribunales de justicia, en donde se absuelve a pecadores y se castiga a inocentes, sino que en la vida diaria parece ocurrir lo mismo. Un hombre borracho sale a velocidad desmedida en su auto por la carretera. Por el alcohol que tiene en el cerebro, pierde el control del vehículo y se estrella contra un autobús de estudiantes. El conductor del auto sale sin ningún problema, ileso, pero el autobús, cuando ha chocado, hay tantos heridos y 12 niños pierden la vida, inocentes, porque alguien se alcoholizó. Justos pagan por pecadores. Un padre de familia abandona a su esposa y sus 6 hijos. Se da una vida de juerga, de francachelas, de andar con mujeres. Su pobre esposa se enferma de sida que él le ha contagiado y muere por ello. 6 niños entonces engrosan las filas de huérfanos en esta tierra. Uno solo ha pecado, pero 6 inocentes. 6 inocentes y la esposa. 7 han sufrido por el mal de un pecador. Y otra vez inocentes pagan por un culpable. Un joven de solo 22 años de edad se entrega a las drogas. Su vicio demanda una enorme cantidad de dinero. Trastornado, se arma de una pistola, entra a un restaurante popular y mata por su torpeza a 22 personas. Ninguna de ellas es culpable de aquel vicio. Todas esas personas son inocentes. Y sin embargo, si enumero más de 300 personas, parientes, amigos de las víctimas, se sumen al dolor solo por la culpa de uno. En estos casos, recogidos recientemente en crónicas policíacas, nos llevan a preguntar, ¿acaso siempre tienen que pagar los justos por los pecadores? La respuesta es no. Lo que ocurre en esta vida es muy corta para ver el punto final. El juez eterno y justo no permitirá que la injusticia se levante sobre la justicia divina que pareciera que queda burlada. Mientras tanto, usted y yo debemos someternos a la soberanía de Cristo, el cual será fiel para castigar al culpable y recompensar al inocente. El Dios que tenemos es un Dios justo, imparcial, y su juicio castigará tarde o temprano al culpable y justificará al inocente. No es nuestra labor ser el juez, ni el preguntar por qué o por qué no se hizo o por qué se hizo, sino someternos a la soberanía del Dios y Padre eterno. Dios juez justo que no pasará, no dejará que el culpable pase por inocente. Usted y yo tenemos un Dios que es justo, divino en todas las cosas. Y aunque las cosas no parecen justas a nuestros ojos, tarde o temprano su justicia vendrá y saldrá a luz. Que Dios le bendiga a usted a justificarse en la preciosa sangre que Cristo derramó en el Calvario por sus pecados y los míos. Que Dios guarde su vida y su corazón. Amado Señor, ayúdanos a mantenernos justos a través de Jesucristo delante de ti. Bendito juez justo de todas las cosas, en Cristo Jesús. Amén. Amén.